buenas noches. Un miércoles más, aquí comienza Asbury Park. Yeah. Buenas noches, damas y caballeros, niños, grandes. Disculpen antes que nada este pequeño grigai que he montado con la sintonía del programa, pero es que lo de Asbury Park es cada vez más una locura y ahora mismo esto parece pues un episodio de... está todo lleno de ratones este estudio, pero no ratones de PC, sino ratones de ordenador. Y claro, le das al que no es y pones la sintonía que no tocaba. No pasa nada, no se preocupen, porque esto al final siempre se reconduce. ¿Y cuándo se reconduce? Pues cuando aparece en escena Gonzalo Martínez. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Bienvenido. El señor Ignacio Ciudad os acaba de explicar el problema que tenemos con los... con los ratones. Quizás si tuviésemos un ratón y un gato, pues la cosa sería más fácil. Un Mr. Things aquí, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya sabéis, esto es Asbury Park, un programa que se hace todos los miércoles en riguroso directo aquí en los estudios de Radio Crash. Un programa que se hace apenas sin guión, todo improvisado, lo que hace que sea un programa siempre fresco y que nunca sabes lo que puede pasar, ¿eh? Siempre podemos hacerlo o muy bien o muy mal. Pero ya sabéis que en los controles y al micrófono con todos vosotros, como siempre, con sus 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, y además ahora enmascarado, esta vez nos ha traído algo más serio, de color negro, algo que puede quedar muy bien en una noche romántica, el señor Ignacio Ciudad. Bueno, en una noche romántica igual salgo con ello puesto y me para la policía que a ver a dónde voy, ¿eh? Porque encima, por si no... hombre, si tuviéramos Instagram la gente lo vería en los directos, Gonzalo. Que voy con una camiseta de rayas horizontales, y con una mascarilla negra, pues... sería como irían los Kings. Ya no creo en nada y ahora voy a dedicarme a vomitar las calles de Gijón. Pues no, tampoco puedes hacer eso porque llevas mascarillas y si vomitas te lo echas a ti encima, que lo sepáis. Bueno, Gonzalo Martínez, en el guión, hoy un poco menos, en la locución, en los bongos y poniendo un poquitín de orden en el programa, ya sabes que estás en Asbury Park, que tenemos redes sociales... Muchas, demasiadas. No, a ver, si tenemos, yo creo que tenemos que abrir un TikTok, Gonzalo, para hacer para que la gente vea cómo hacemos nuestras tonterías. Claro. Sí. Tú dilo. Sí. Ese sí, sí, claro, fue lo que dijo Sabino los chunguitos cuando dijeron que nos tenéis que producir un disco y al día siguiente por la mañana os tenía picando la puerta de la habitación del hotel. Sí, eso da para una historia. Pero sí, tenemos Twitter, Asbury Park aquí en Bajo Crash, y tenemos Facebook, Asbury Park en Radio Crash, donde esta semana hemos batido, Gonzalo, pero con muchísimo el récord de visitas. ¿Sí? Pero como mil veces más que la semana anterior que más visitas habíamos tenido. Ya sabéis que desde el programa de la semana pasada pues estamos vamos a realizar unos pequeños mini especiales recordando esos conciertos que tuvieron lugar en la década de los 90, esos grandes conciertos en Gijón de primerísimas estrellas mundiales. Y se nota que el tema ha interesado a la gente y lo que comentaba Nacho, parece ser que en nuestras redes, digo parece ser porque yo de esas cosas paso un montón. Parece sí, ser es, que es un abuelo que vive en una cabaña, que pues hace con el agua de lluvia se baña y pues no os digo qué hace con los orines, pero bueno. A mí me dijo una vecina con la que hablo por el patio que parece que había triunfado en eso de las redes sociales. Bueno, ya sabéis el orden habitual de este programa. Ya sabéis que normalmente comenzamos con nuestra sección de noticias. Noticiosas. Bueno, la semana pasada abrimos el programa pues hablando de Bruce Springsteen, que sigue siendo nuestro líder espiritual, aunque últimamente pues no estemos muy contentos con lo que nos hace, pero sigue siendo nuestro líder espiritual y esta semana pues lo volvemos a traer. Ya sabéis, os lo adelantábamos la semana pasada, Bruce va a sacar a finales de mes, en concreto creo que el día 23 de este mes de octubre, pues un nuevo trabajo que lleva por título A Letter to You, un trabajo hecho en casa, y del cual, pues para abrir el programa escuchábamos el segundo sencillo que se ha dado a conocer, un tema que se titula Ghosts y que, si no me equivoco, parece ser que está dedicado pues a una de sus primeras bandas, a The Castles, me parece. Así que, ¿qué podemos decir de lo que las maneras que apuntan este trabajo por lo que hemos escuchado hasta ahora? Pues la verdad, mucha ilusión no nos hace. El álbum parece ser que se ha grabado solo en 5 días, Nacho, en casa de Bruce. Iba a decir que se nota. Sí, sí, se nota porque yo creo que está la High Street Band, que era la gran novedad de este álbum, que era el primer disco desde 2016 en el que aparecía la High Street Band. Y todo el mundo estaba muy contento porque se anunciaba una vuelta al sonido tradicional de la High Street Band, y yo lo que me encuentro es la High Street Band no en su modo de sonido tradicional, sino en su modo estándar. Sí, es un poco, un formato reducido, parece que es como si solo tienes una furgoneta pequeña, ¿y cuántos somos? 5, tú fuera, más o menos. Entonces, sí, es algo muy... Falta algo, sí, ¿eh? Sí, la versión como que ha faltado un poquitín de alma, yo creo, ¿no? A ver, Bruce Springsteen, sus grandes discos, tardaba meses en grabarlos, pero meses. Sesiones maratonianas, repitiendo una y otra vez los temas. Hay canciones con, si no tengo que 60 tomas, me quedo, igual hasta me quedo corto, ¿eh? No, eso, cualquiera que haya tenido acceso a discos no oficiales de los que circulaban en los 80, 90, sobre las grabaciones de los álbumes, lo sabe. Ahí te venían, que fuesen decentes de poder poner en un disco, a lo mejor de un tema, 5 o 6 seguidas. Además, que te las tragabas, ¿eh? O sea... Porque era tal el nuestro fanatismo que te tragabas un tema detrás de otro una y otra vez, incluso te dabas cuenta donde había variaciones en aunque no supieses mucho inglés, sí lo notabas, ¿no? En la letra, y aquí parece el estribillo es distinto, aquí esta frase tal, pero era así, y ahora no, ahora Bruce le vale grabar en casa en 5 días, dice que una maravilla, ¿eh? Que nunca ha estado tan contento con el modo de grabación, que en 5 días han tenido tiempo de hacerlo todo, y a la primera, según él, ¿eh? O sea que... A la primera y luego unas cervezas, chicos, venga. Salga como salga. El otro sencillo, el que da nombre al álbum, Letter to You, pues la verdad, a mí, no sé, me recuerda... A ver, este tema que acabamos de escuchar para abrir el programa me puede recordar a muchas cosas, pero el otro es que me recuerda un montón a temas de hace 1 o 2 discos. O sea, es como, no sé, es la misma canción otra vez. Y bueno, me da un poco de pena, pero bueno, lo que decimos, oye, son 71 años y a los 71 años a ver lo que estamos haciendo nosotros. A lo mejor estamos haciendo... ¿Eh? O igual ni estamos, ¿eh? Igual ni estamos, sí. Efectivamente. Bueno, pues vamos a escuchar ahora a otro músico que llevaba tiempo sin sonar en el programa, que era muy buen amigo Bruce Springsteen, estamos hablando de Warren Zevon, y que en su día pues grabó un tema... que parece ser que en principio compuso Bruce, después se animó él a añadir cosas, a lo mejor parecido a aquello que había pasado con el Because the Night entre Bruce y Patti Smith. Y vamos a escuchar un tema que en teoría se va a incluir también en este nuevo trabajo, porque parece ser que ha rescatado 3 temas de los 70... conocidos ya por los seguidores fanáticos de Bruce. Los tenéis, por ejemplo, en YouTube. 3 temas que no son como para lanzar cohetes, ¿eh? Son cosas muy muy tranquilitas de la primera época de Bruce Springsteen. Pero bueno, nos hemos quedado con esta versión de Warren Zevon del tema Jenny Needs a Shooter, porque nos ha parecido un poquitín más movida que las versiones de Bruce Springsteen. A ver qué es lo que nos encontramos en este A Letter to You. Set the fire burning. came down from Knightstown with her hands hard from the line. From the first time I laid eyes on her, I knew that she'd be mine. Her father was a lawman, he swore he'd shoot me dead, 'cause he knew I wanted Jeannie, and I'd have her like I said. Jeannie needs a shooter, shooter like me. Jeannie needs a shooter. Jeannie needs a shooter, shooter on her side. Jeannie needs a shooter. Estábamos aquí hablando, Nacho y yo, mientras escuchábamos este Jenny Needs a Shooter de Warren Zevon, que difería de la versión de Springsteen. La letra varía. Parece ser que Bruce no prefería que Warren Zevon escribiese parte también de la canción, así que por eso debe haber variaciones. Un tema que Bruce ha ido arrastrando a lo largo de su carrera y que por fin parece ser que se ha decidido a meter en un álbum oficial. Y bueno, ya sabéis, la próxima semana es el 12 de octubre, el Día del Pilar, el Día de la Hispanidad, ¿eh? Tenemos que estar más orgullosos de nuestra patria, Nacho. Como los americanos, es ejemplo. Bueno, es difícil. Su 4 de julio. Es difícil estar más orgulloso de su patria que los americanos. Ya ves, es un país que celebra como una de las mayores fiestas el único día donde se sentaron a la mesa con los indios. Luego los echaron a pedradas, a tiro limpio, les confinaron en los peores terrenos, pero ellos celebran el Día de Acción de Gracias, cuando agradecieron a los indios que se dijeran cómo se cultivaban aquellas tierras, cómo se curtían aquellas pieles y cómo se cazaban aquellos animales con movimientos tan raros. Lo agradecieron y al día siguiente pues los echaron a tiros. Y así hasta hoy, ¿eh? Pero sí, es una manera también muy... Bueno, pues nosotros más o menos vamos a celebrar lo mismo. No, a ver, vamos a ver. Podríamos celebrar, tú imagínate, a ver, nosotros tenemos un día, no, el Día de la Hispanidad, pues sí, vale, pero el Día de la Hispanidad significa que seguimos teniendo algún tipo de lazo con los pueblos, lo que eran las Indias. Si hubieran sido británicos o franceses no celebrarían nada, celebrarían el Día del Reino Unido o el Día de la Francia, porque se llamarían... Son muy grandes. Se llamarían todos Smith desde el Radio Nahuatl Mayab, sería imposible que se llamase así, se llamaría en Radio Radio Free México, sí, más o menos. O algo así, o con el nombre de alguna marca, de algo. A ver, que tampoco es que tenemos un bajo concepto de nosotros mismos, pero bueno, a ver, de ahí a hacer canciones de exaltación patriótica, si nos da un poco mal. Bueno, pero no hace falta que sea de exaltación. Acuérdate de Marta Sánchez cuando hizo el himno de España, entonces, bueno, no le fue muy bien. Podemos hacer una canción que hable de esa fecha, pero que no sea, pues, que no hable de esa temática, pero ya, que recuerde ya, esa fecha. Ya está hecha para este año. Es una campaña de correos. Ah, sí, sí, sí. O sea, qué triste. Que curiosamente han cogido una rapera al azar. Ellas, a ver, en España se coge mucha gente al azar. ¿Como el que coge una gallina para sacrificarla? Así, no, no, como el que corral. Como coge a una enfermera cualquiera que se llama Flora y la pasea por todos los programas de La Sexta. O una médico que se llama María del Mar Noguerol, que también curiosamente fue candidata de Podemos, igual que la rapera que ha hecho este himno de correos, que una empresa pública controlada curiosamente por uno de los ministerios de Podemos. Pero no vamos a decir nada, queremos aquí nada. Es una canción que habla de la que la patria no tiene que ver con las banderas. Ajá. Así que chicos, no saquéis banderas en ninguna manifestación porque queda feo. Bueno, así todo, a mí me gusta más el estilo de la canción que vamos a escuchar ahora, también es verdad que Bruce Springsteen, ya estoy haciendo spoiler, no es seguramente el artista que más a pesar de que Reagan intentó apropiarse del Born in the USA, no es el artista que más orgulloso está de lo que se conoce como valores americanos. Bueno, y no solo la apropiación de Ronald Reagan, sino que hace poco, digamos, los seguidores de Donald Trump también se apropiaron del mismo tema para animar a su presidente en esas horas tan duras de enfrentándose al bicho. Qué casualidad, en plena campaña, y así no tiene que afrontar actos electorales. ¿Has visto alguna vez alguna serie de estas donde un gabinete de o el equipo de un presidente o de un candidato le aconseja cosas absurdas? Sí. Pues representa la realidad. Sí, realmente. Sí. A ver, Donald Trump en estos días ha ganado votos. Y si no tiene una recaída, cerca andará. Bueno, pues vamos a escuchar este 4 de julio Asbury Park, Sandy, de Bruce Springsteen, mientras brindamos con unos chupitos de lejía. No, directamente una inyección. La verdad que es... Sí, yo te la pongo a ti y luego eso me la pones también, ¿vale, Gonzalo? Venga, Bruce Springsteen, Asbury Park, Sandy. Forcing a light into all those stoned-out faces left stranded on this 4th of July. Down in town, the circuit's full with switchblade lovers, so fast, so shiny, they're shy. And then wizards play down on Pinball Way, on the boardwalk, way past dark. And the boys from the casino dance with their shirts open like Latin lovers along the shore, chasing all them silly New York girls. Love. exhausted. We're trying to sleep on the beach all night. And them poisonous spiked eyes are sandy. The skins are so white. And me, well, I just got tired of hanging in them dusty arcades, banging them pleasure machines, chasing the factory girls underneath the boardwalk, where they all promise to unsnap their jeans. You know that tilt-a whirl way down on a South Beach drag. Well, I got on it last night and my shirt got caught, and that joint kept me spinning. I didn't think I'd set themselves on fire for us anymore. But every summer, when the weather gets hot, they ride that road down from heaven on their Harleys. They come and they go, and you can see them dressed like stars and all the cheap little seashore bars, and bark making love with their babies out on the Kokomo. Well, the cops finally busted Madame Marie for telling fortunes better than they do. This boardwalk life for me is through. You know, you ought to quit this. La semana pasada abríamos un ciclo aquí en Asbury Park de pues una época del año 90, el año 95, en el que Gijón estuvo en el mapa, pero el mapa literalmente de las grandes giras. Y el concierto que tenemos hoy fue algo como un añadido, algo que no estaba en el guión, que hoy en día sería prácticamente imposible de plantearse así, pero que la gente sepa que aquel concierto de David Bowie del 11 de septiembre de 1990 se organizó en 2 meses. Fue acabar el concierto de Tina Turner, ver las cifras y decirles: oye, dejamos a David Bowie en Gijón, ¿lo compráis? Y dijeron: sí, hombre, sí, cómo no. Y en esos 2 meses se montó un concierto que, bueno, pues no fue tan mal, pero tampoco es de los más recordados. Pues eso es, vamos hablándolo después, Gonzalo, porque bueno, tuvo sus cositas. De hecho, el concierto, para empezar, se celebró en Las Mestas, porque de aquella ya había empezado la liga. Y pues era algo impensable montar un escenario y desmontarlo sin alterar la competición. De hecho, por ejemplo, en el año 93, el de Bruce Springsteen se desmontó en una noche. Se desmontó todo, Gonzalo, corrígeme si me equivoco. Sí, porque después hubo un partido además de vital importancia para el Sporting en ese momento, que no sé si estaba jugándose. Pues se va a jugar la promoción o algo así, o era un partido normal. No. De aquella todavía estábamos arriba. Ah, el Sporting todavía jugaba algo. Sí. Bueno, arriba o mitad de tabla. Sí, está, es el año 93, la promoción fue en el 95. Que hubo mucha gente que protestó, porque es que se hiciese en el Molinón, precisamente por eso, por cómo iba a quedar el estado del campo. Y no se notó apenas nada, había un poco en el área donde estaba el escenario y nada más. Pues este, el de Bogue del año 90, fue a Las Mestas y bueno, no estuvo mal porque metió 24.000 personas, que es una cifra muy respetable para un sitio como Las Mestas, que tiene seguramente la peor acústica del mundo. Vamos a poner luego, o si quieres, Gonzalo, mira, vamos a hacer una cosa. Resulta que hay un audio pululando por internet del concierto en Gijón. ¿Qué dices? Sí. Es posible. Es posible. Era algo que, es posible, incluso se oye algo bien. Vamos a poner lo que se encontraron al abrir el concierto las 24.000 personas que aquel día pues llenaron, porque sí que llenaron Las Mestas, el escenario era bastante grande. Un poco a título anecdótico, es que esto no es como para hacer un programa en base a esta grabación, pero sí que existe. Yo pensaba que no existía, de hecho, había planteado el programa de hoy buscando grabaciones de otras actuaciones de esa gira, como siempre las que se emitían por televisión, que eran las que pues mejor calidad de sonido solían tener, y resulta que sí, alguien puso la grabadora a funcionar. Que está muy mal hecho, pero oye, nos ha servido para poder dar un poco de color a la sección. Fíjate, Gonzalo, que el inicio del concierto, aplausos más o menos poquitos, y David Bowie tampoco es que se explayara mucho en la entrada. Te voy a enseñar, mira, te voy a poner para que veas el inicio de otro concierto, para que veas la sutil diferencia y por dónde van los tiros en este inicio de programa que pues bueno, me está quedando un poco desilvanado. Pero bueno, vamos a ilustrar, ¿eh? Esto todo al final luego encaja. Vamos a ir a otro concierto de aquella gira, en este caso un concierto en el Reino Unido, en Milton Keynes, que entre las cosas era el lugar, aquí había, no sé si era donde estaba la sede de McLaren, en sus tiempos, luego se fueron a Woking, o sea, era un sitio de esos que bueno, que tenía campo abierto para hacer un superconcierto. Vale, si queda un poco hortera y todo lo que quieras, estamos hablando del año 90, era el año de la unificación alemana, David Bowie había vivido en Berlín mucho tiempo, y el 3 de octubre se consumó la unificación, y entonces pues qué menos que sonar el himno de la alegría, que es el himno europeo, a todos se nos enseñaba la boca de Europa en aquel tiempo, y pues bueno, era esto, la marcha de Radetzky. Pero fíjate que, pues bueno, las comparaciones son odiosas. Me no sé, ¿me quieres transmitir, Nacho, que vino un poco con desgana a Gijón David Bowie? No, con un poco no. Vino con una desgana absoluta. A ver, es David Bowie, es una de las figuras más grandes de la historia del pop, si no, pues la que más, uno de esos personajes irrepetibles, y fue un lujo tenerlo aquí. Pero todo hacía indicar que David Bowie no iba a estar muy a gusto en la actuación. Lo digo porque David Bowie pidió una serie de cosas para su camerino que tuvieron que buscarse en tiempo récord, porque recordamos que el concierto se gestó en 2 meses, y era una actuación que para habilitar las mesas para un concierto así era complicado. Porque eran 170.000 vatios de sonido que venían en 21 camiones. En las mestas, fijaos, 21 caminos en mestas, que de aquí había hípico también, o sea, no es una cosa que digas tuvieron para montarlo eternamente, no, fue una cosa pues así como muy rápido, y estaba, pues eso, había pedido un camerino de estrella, soy David Bowie y quiero un camerino que os cagáis, y el camerino pues había que meter una mesa de billar, había que meter una serie de estancias divididas, bueno, a ver, tuvieron que hacer ahí unas horas de carpintería, mucha bebida tratándose de David Bowie, por supuesto. Sí, hombre, este no es el que pide aquí decimos la casita de los Emanems, que eliminen el de color marrón. No. lo hay, esa historia algún día la contaremos, pero bueno, pedí una serie de cosas. Bowie no pisó el camerino. Se esperaba que Bowie viniera a comer a una sidrería de Gijón, uno de estos restaurantes de los que en tiempos pues eran de donde se juntaba todo el la gente, el más ganado, la crema y la nata de la sociedad y del artisteo, y vino directamente desde el hotel. Como siempre, los artistas en aquella época cogían un hotel de 5 estrellas, estuviera donde estuviera, en este caso solo había uno en Asturias, que era el Reconquista, y de allí, de la habitación salió, fue directo al escenario, y del escenario otra vez al hotel. El camerino, pues sí, se supone que estaba ahí, y alguien del equipo de la gira, pues seguro que revisó que estaba todo en su sitio y que la mesa de billar fuera de las dimensiones correctas. Pero bueno, Bowie vino aquí, era un set list de 28 canciones y interpretó 20. Ya había hecho ademán de irse, o sea, no es que no hiciera avises, es que salió del escenario y volvió a entrar cuando no tocaba, porque en las giras está todo pensado, y no creáis que las 5 canciones del final, que curiosamente son las que más corea la gente, se dejan para los pises porque la gente aplaude mucho. No, está previsto que salgo, que me vengo, y hombre, salvo que seas los hermanos Gallagher, que también son expertos en esas cosas, pues lo cumples, y igual quitas de los bises, en vez de tocar 5, tocas 3. Pero la última es la que está prevista, siempre tienes la última canción, no, y te vas en el momento, la idea es que en la canción número 20 salirá del escenario, la gente aplaudirá, voy a entrar y te da 2 canciones más, tal, bueno, pues no, 20 canciones y para casa. Incluso hubo algunos pitos al final de la actuación porque, pues bueno, sí, es de David Bowie y todo lo que quieras, pero un concierto de 20 canciones, estaba buscando aquí cuánto fue, no creo que no llegó a la hora y media de actuación. Pues bueno, se hizo escasito. Y luego, bueno, que tampoco era... Sí, hombre, sí, sacó una cámara de vídeo grabando al público, como diciendo, mira, pero era más, yo creo que un vídeo de National Geographic de, mira, lugareños españoles, que no otra cosa. Ojo, con todos los respetos para David Bowie. Sí, es un artista que todos respetamos y nos gusta mucho. Pero yo, por cierto, yo no sé si es casualidad, yo creo que David Bowie aquí en España, no sé por qué, no tenía buenas vibraciones. Yo no sé si por algún tema histórico, político, inglés, español. Y hay un vídeo por ahí que sale del hotel en Madrid en los años, a principios de los 80, y creo que se va con el guitarrista, ahora no recuerdo el nombre, un guitarrista muy conocido, y van por Madrid en teoría buscando un sitio donde comprar tabaco, creo que era, o algo así, y él va haciendo comentarios en inglés al otro y criticando lo que ve unas monjas, las llamaba prostitutas cristianas o españolas, no me acuerdo cómo era la historia y tal. No sé, ahí como el rollo del tema del protestantismo y el cristianismo, no sé, a mí no se me ocurre ir a Inglaterra, sobre todo siendo una gran estrella, ir criticando, lo puedo hacer aquí, pero no se me ocurre ir a Londres y ponerme allí a parir a los Beefeater y a la Reina Madre, o sea, no, o sea, no sé, yo siempre he visto como que en España no había feeling. Peter Frampton era el sí, que Peter acompañaba. Frampton, sí. Sí, el vídeo, a ver, de hecho el vídeo pues no les deja demasiado bien, o sea, parece que Peter Frampton parece que se ha pasado con el anís, sí. Y de nuevo que lleva gafas oscuras y tampoco sabemos ¿Qué ha podido desayunar ese día? Pero bueno, no, nunca ha habido. A ver, David Bowie le gustaban más otros sitios, tipo Berlín, Tokio. De hecho, tengo una estación en Tokio para que veas la sutil diferencia. Nueva York, le gustaba eso, entornos, ciudades como muy frías, industriales. ¿Le gustaba la nieve, me estás diciendo? Le gustaba la niebla, vamos a ver. Ah, la niebla. Sí, pero bueno, la niebla se puede alcanzar de mil maneras también. Pero bueno, ese halo, o sea, ciudades que tú te imaginas por la noche con la lluvia, ¿cómo se llama aquella película Ridley Scott? Black Rain. Black Rain, sí. Eso, te imaginas esa lluvia pesada, plomiza, pues ahí seguro que se lo pasaba pipa. En España, pues bueno, nos veía un poco como unos folclóricos y efectivamente seguramente lo fuéramos. Y en aquel concierto de Gijón sí que es verdad que no hubo nunca una conexión entre el público y David Bowie. Tampoco, vamos a ver, musicalmente hablando, sí que tenemos que reconocer que éramos un poco palurdos. Vale, sí, nosotros, lo de las grandes estrellas era algo nuevo. Y de hecho hay alguna crónica que se queja que la canción que más se coreó en aquel concierto era la de Let's Dance. Que solo es la frase esa, no se sabía más el público, puede ser, vale, sí, pero bueno, a ver, un artista como este, cuando plantea una gira, alguien tiene que decir, oye, que este sitio es una plaza nueva. Sí, no sé, da igual, te van a pagar, o sea. Sí, o puedes hacer como Bob Dylan venía aquí a tocar y le daba igual, o sea, no sabía nada de Gijón, no quería saberlo, no quería saber si el público lo pasaba bien o mal. Bob Dylan es así en las actuaciones, pero bien, intentó hacer algo, y no le salió mal, por cierto, fue un concierto que, pues bien, a ver, de ¿Cuál? ¿El de? Bob Dylan. ¿Pero el del 94? ¿O el del 99? A ver, el 94. El 94 no me gustó. No, pero a ver, pues que para ser aquella época que, bueno, iba a ser una plaza de toros que siempre tiene algo. ¿El 94 fue antes, Gonzalo? 94. ¿94, seguro? Sí, yo creo que sí, 94. Bueno, vamos a ver, vale. Que a ver, que para ser. Para ser un concierto así, una plaza de toros o algo. Uno más entre una gira grande, no fue. A ver. No fue desagradable especialmente para lo que es Bob Dylan. Podía haberse ido a los 15 minutos de actuación. Tras a Van Morrison en esas condiciones y se va. En cambio, el concierto de Van Morrison en la Plaza de Toros, yo creo que es uno de los mejores conciertos que he visto en mi vida. Pero igual el público ya estaba más acostumbrado. Y... ¿A que le escupes? Sí. escúpeme. El concierto contrarreloj de... del señor Van Morrison, que tenía allí un relojito que iba a marcha atrás. Sí, pero dos horas en punto, hora y tres cuartos y se acabó. Sí, pero bueno, él es así. Pero lo encajó ahí todo, muy bien, muy bien. Incluso bebió un trago menos de lo habitual. Bien, vamos a escuchar la actuación de David Bowie en Tokio en aquella gira, para que veas la sutil diferencia. Vamos con el Rock and Roll Suicide. Ah, bueno, y luego tengo una actuación en Argentina para que también corrobore nuestra teoría de aquella misma gira del año 90. And another finger in a cigarette. Walter Wallace calling lingers. Still you forget. Oh, you're a rock and roll suicide. Too young to tease it. Too old to use it. But the clock keeps waiting on his son. Walk past the cafe, you can't eat when you live too long. You're a rock and roll suicide. ocean breaks a sign as you stumble across the moon. And the day breaks instead, so they hurry home. Don't let the sun lift your shadow. Don't let the milk boats land to man. It's a natural, religiously unkind. Oh, no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You got your head all tangled up, but if I can only make you care. Oh, no, love, you're not alone. No matter what or who you seem, no matter where nor where you've been, all the nights seem to lacerate your brain. All that pressure, no one helped you with the pain. You're not alone. So tie it on with me, 'cause you're not alone. Bueno, pues esto era la despedida, la última del concierto de Tokio de aquella gira del Sound Ambition Tour. Esto, digamos que es un concierto de la gira A de David Bowie, porque sí, estamos insinuando que había una gira A y una gira B. Por otro, estás en Asbury Park, en Radio Crash. Recuerda que nos puedes seguir también en Twitter, en Asbury Park y un bajo Crash, y en Facebook, en Asbury Park, en Radio Crash. Y en Instagram, en una dirección que solo sabréis los que entréis en las redes sociales, cosa que no hace Gonzalo. Bien, a lo que vamos. ¿Viste? ¿Has escuchado esta actuación, este Rock and Roll Suicide, David Bowie entregado, la voz que no se le quiebra en ningún momento, que, oye, que incluso la proyecta y no le falla la voz, ¿no? Sí, sí, vale. Vamos a irnos al concierto de Buenos Aires de aquella misma gira. Gira, esta misma gira Sound Ambition Tour. Una gira larguísima que, como veis, pues lo llevó prácticamente por todo el mundo civilizado y que en Sudamérica tenía varias fechas, en Santiago de Chile, Buenos Aires y en el estadio del River Plate, que es el recinto más grande de Argentina para los conciertos, pues tuvo una actuación también en aquel año 1990. Estaba mirando exactamente de qué día es esta actuación. 29 de septiembre, es decir, 18 días después de actuar en Gijón. Perdonad a David Bowie por los gallos que va a soltar, de verdad. Ah, esto es el Asistuasis, que no sé si lo he dicho. Dance, I guess, too. They got a message from the atom man. other details follow me. You dreaming of loveliest girls. Just pictures of jack pills and sympathy. Ain't got no money. Ain't got no money. And I'm home to kick, but the plan is to die. Ashes to ashes, funk to funky. We now major Tom's a junkie. Spun out on heaven's high, living an old time love. Sufre más a la audiencia. A ver, esto es el concierto que cerraba la gira. El último de la gira fue en Buenos Aires, una gira que pues tuvo una serie de conciertos grabados, el de Tokio, que era el primero que se grabó, de mayo, luego el de Milton Keynes, que también lo hemos escuchado, en agosto, el de Lisboa, por cierto, una gira que se dio en directo por la televisión portuguesa. Una cosa muy curiosa, la secuencia fue Gijón, Madrid, Lisboa, Barcelona. Estamos hablando de antes de la abertura de fronteras del pues el Tratado de Maastricht. Es decir, que hacer unas cosas de estas era complicado. Y de hecho, pues hay que decir, el descargo de Bowie, que tuvo que acabar absolutamente destrozado aquella gira, porque el concierto de Tokio se incrustó en medio de la gira americana. El día 9 de mayo actuaba en Carolina del Norte, que está en la costa este de Estados Unidos, y el 15 y el 16 de mayo en Tokio. Para luego irse el día 20 a Vancouver, Los Ángeles, Sacramento, toda la costa oeste. Igual ha sido más lógico hacer costa este, costa oeste, y luego irse a Tokio. Pues no. Las cosas surgen así. La pasta mandaba, y pues el concierto de Tokio, que era mitad de gira, ya habíamos oído que el sonido era nítido, cristalino, y el último de Buenos Aires, pues parece que no. Que a ver, que ya estaba un poco tirando. A lo mejor ya tenía la garganta un poco tocada también. Había tenido que cancelar un concierto en Roma, y en otro en Módena, pues salió diciendo que, bueno, que a partir de ese momento iba a tocar canciones más sencillas. Cogió la guitarrita acústica y, pues nada, como cuando tocas en la parroquia, alabaré, cosas así que no lleves muy, muy alto ni muy bajo. Porque, repito, luego escuchamos otro concierto donde sí, era David Bowie, el superartista que todos conocemos, que lo estamos dejando un poco como un trapo en este tramo del programa, Gonzalo, pero bueno, también hay que decir que aquella gira tenía sus claroscuros. Altibajos. Sí. Pero Nacho, parece ser que la actitud de David Bowie en los conciertos era más o menos siempre esa, era un poco, digamos, divo, ¿no? Se da también el caso de que en la anterior gira, del finales de los 80, en el 87, de la gira, me parece que se llamaba Glass Spider, también recaló en nuestro país, hubo tres conciertos, dos en Barcelona y otro creo que en Madrid. Y en esos conciertos pues fueron teloneros en la banda Aviador Drop. Y el líder de la banda, Servando Caballar, pues reconocía que, a pesar de ser la banda que era telonera de David Bowie y haber sido David Bowie quien tenía digamos la palabra final a la hora de escoger a los teloneros, no tuvieron la oportunidad de conocerlo. Habla también del famoso camerino, en el cual decía que lo que más pena les daba era ver aquella comida, toda aquella comida, que decía, hablaba de langostas y demás, que no podían tocar, que nadie tocaba, y que al acabar el concierto entraba el equipo de catering, lo recogía todo y a la basura, y nadie podía tocar aquello. O sea, no sé, cosas de divas. Sí, y de divos. Sí, bueno, a ver, que los artistas exigían auténticas barbaridades y, pues bueno, las excentricidades existen y, bueno, ya veis que... Y no. Bueno, y vamos a ver, ellos eran Aviador Drop, conocidos aquí, en Hispanoamérica, pero los otros teloneros de la gira eran The Stranglers y tampoco tuvieron la oportunidad de conocer a Bowie, ni tocaban tampoco lo que había en el camerino. No, y seguramente tenían que entrar por puertas diferentes, a ver, que cuando un artista se sube de nivel mucho, pues es difícil entrar en su universo. Y también comenta que era lo habitual, ¿eh? Del hotel, limusina, al concierto. Concierto, limusina, hotel. No era de relacionarse, vamos. No, bueno, y... Salvo que ya vimos en Madrid, a principios de los 80, salvo que se quedase sin tabaco. Sin tabaco de tabaco, tabaco a tabaco, ¿eh? Vamos a decir aquí más cosas. Bueno, a ver, vamos a hablar un poco de la banda que la acompañaba, que no era tampoco una banda. A ver, eran el núcleo, eran cinco músicos, aparte de Bowie, Andrew Bellew, que era el guitarrista, y era un poco el que se encargaba de coordinar todo aquello. A ver, este nombre es complicado. Erdal Kisilksai, que bueno, tocaba el bajo, Rick Fox a los teclados y Michael Hodges, que era el batería. Había dos o tres coristas que no por visto no merecen ser mencionadas y por eso no figuran en lo que era aquella gira. Y sí que, pues, bueno, digamos que lo que más llamó la atención era un escenario de 60 por 20, que era una auténtica borrada. 1.200 metros cuadrados, pues, no los tiene todo el mundo en su casa. Y David Bowie sí. Sí, sí. ¿O tenía? Tenía, y de hecho, pues bueno, si podéis encontrar una foto de las mestas, veréis que el escenario ocupaba no solo la curva, la que está más lejana a la entrada, sino que se metía en lo que de aquella era un campo de rugby, ahora es un campo de fútbol americano, y pues se llamaba la atención, era un escenario posiblemente más grande que el que había traído Tina Turner dos meses antes a El Molinón. Y pues hay que decir que este concierto, lo dicho, se gestó en dos meses, se llenó las mesas y hablaban incluso en los periódicos de Madrid que se había sobrepasado el aforo previsto. Y el caso fue que eso, el concierto fue un concierto de estos que económicamente no fue mal al ayuntamiento, no se afianzó dentro de las grandes giras. Y pues, bueno, no perdimos dinero. No podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con Paul McCartney en 2004, pero eso ya será harina de otro costal. Estamos ocupando prácticamente ya el tiempo de Arturo. Me voy en la cantina, dirá a la gente, bueno, ¿y qué más da? ¿Y qué más da? Ocuparlo, ¿eh? Siempre dice lo mismo, siempre Eric Clapton y cosas de esas. Todas las cartas y mensajes que recibimos es pidiéndonos, por favor, que alarguemos el programa y que nos metamos más en su hora. Que ocupemos su programa, que Arte en España ya sabéis que la ocupación está permitida. Bueno, eso igual no me estoy metiendo ahora en un fangal. No, es eso, vamos a dejar esos temas que ya tuvimos la cuota política con el 4 de julio, Gonzalo. Vamos a irnos a la música de Bowie, otra vez al concierto de Tokio. La duda tenía entre acabar el programa con Heroes o con otra canción. Y como en aquella gira creo que David Bowie no se empleó a fondo, pues quizás vamos a dejar la de Heroes para... otros programas donde aparezca David Bowie, que ya sabéis que aquí aparece mucho y normalmente hablamos bien de él. Que aquella gira del 90 fuera un tanto rara no significa que sea, que deje de ser uno de los más grandes artistas y que se le echa muchísimo de menos, a pesar de que tenía sus excentricidades como prácticamente todos los grandes. Y pues si nos acabamos con Heroes, acabamos con Starman, pero la versión buena, ¿eh? No la versión que hizo Iván, ¿os acordáis de Iván? El de fotonovela, pues sí. Hizo una versión de Starman. Si os queréis reír, la podéis buscar. Tremendo. No, bueno, venga, la vamos a poner en Twitter. Sí, sí, sí, sí. Bueno, nos vamos con Starman, con David Bowie, con la grabación en toque de aquella gira de 1990 del Sound and Vision Tour. Y la semana que viene, pues hablaremos de otro concierto de la época dorada de los conciertos en Gijón. Lo pondremos bien, lo pondremos a París. Depende de quién. De hecho, no estamos desvelando quién va a ser, pero bueno. Sea quien sea, por los años que vienen detrás, algún palo le va a caer a Gonzalo. Venga, David Bowie, Starman, hasta la semana que viene. Adiós. Still no one time it runs. Lights went down, lean back on my grindy, some cat was laying down, some rock and roll, lot of soul sand. Then the loud sound, it seemed to die. I came back like a slow voice on a wipe of my eyes. That one low DJ that was crazy cosmic jive. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do it. So I picked on you. Hey, that's my round. So you had to switch on the TV. We may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. If we can spark up in a band tonight, go tell your papa, he'll get us locked up in fright. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told us, let the children lose it, let the children use it, let all the children prove it. Starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He told us not to blow it, cause he knows it's all worthwhile. He told it, let the children lose it, let the children use it, let all the children do.